un informe, un pedido de informe que presentamos a la última sesión que tuvo la legislatura, que se aprobó, en donde lo que reclamamos es que efectivamente responda el ministro Granados porque no se cumple con la propia regulación de esas agencias, donde hay que hacer una investigación previa sobre si tuvieron contacto con, o sea, si sus integrantes y directivos fueron parte de la represión del terrorismo de Estado o han tenido causas de exoneración por participación en hechos delictivos como parte de la Fuerza de Seguridad. Esto no se está cumpliendo y además que en el contexto de la ley de emergencia el Ministerio de Seguridad está firmando convenios con la Agencia de Seguridad Privada donde se las pone como auxiliares de la Fuerza Pública supuestamente para complementar el accionar policial a agencias que están siendo autorizadas a moverse sin el cumplimiento de esta propia reglamentación, ¿no? Lo cual es sumamente grave y, sí. Y esperamos que tengan que dar una respuesta porque verdaderamente es escandaloso, ¿no? Toda la emergencia en seguridad en realidad es un verdadero escándalo. Lo que pasa que, bueno, con ese discurso facilista de yo voy a llenar todo de policía y acá se solucionan los problemas, claro, que tienen tanto Scioli como el ministro Granado, esto se tapa. Ahora lo que dijimos en el momento de discutirse tanto la emergencia como luego las policías locales, de que el problema no era llenar de policía, sino que la propia bonaerense era parte del control de gran delito, quedó claramente demostrado con el escándalo de la matanza, donde los policías estaban implicados en una banda que hacía secuestros extorsivos, y es solo la punta del iceberg de lo que ocurre cotidianamente con el accionar de la bonaerense. O sea, si a esto ahora le sumamos que no hay ningún control real sobre lo que son las agencias de seguridad, bueno, tenemos un mapa verdaderamente completamente preocupante. Un laissez-faire punitivo en la provincia de Buenos Aires, haga lo que quiera o pueden, en el marco del decreto de emergencia, las fuerzas de seguridad tienen como carta cheque en blanco, pareciera. Desde ya, y por eso, como lo ha denunciado el propio Centro de Estudios Legales y Sociales, ha crecido la cantidad de muertos por la acción de la fuerza de seguridad, que para Granados es un punto alto, él pone entre comillas delincuentes abatidos, claro, para decir que las fuerzas son más eficaces, lo real es que las fuerzas de seguridad son más asesinas. Ha aumentado la cantidad de asesinatos que han cometido porque efectivamente tienen carta blanca para actuar, basados en este discurso securitario de estigmatización, sobre todo de los jóvenes de los barrios populares, bueno, tiene como una suerte de licencia para matar. Claro. Que bueno, que lo están sufriendo quienes son atacados por las propias fuerzas policiales. En su momento nos dijeron en el recinto que nosotros hacíamos denuncias petardistas, que bueno, salió lo de la matanza, no es ningún petardismo, quedó claro, tuvieron que relevar a más de 90 jefes policiales y vamos a estar pidiendo hacer un nuevo pedido de informes para la sesión de este miércoles, porque ya es hora que el ministro Granados venga a rendir cuenta de lo que acá está sucediendo, ¿no? Claro. Muy, muy grave, lo que pasa que quizá la prensa, que dio cuenta del hecho, no le dio la suficiente jerarquía. O sea, sí, medio que apañan los medios, ¿no? A la gestión. Ya hay una cobertura de este accionar. Uh-huh. Yo creo que tiene la estatura de lo de Córdoba o Santa Fe, lo que pasaba en La Matanza, ¿no? Y sí, cae, sí. Cae la cúpula de la policía de Córdoba alrededor de su manejo del narcotráfico, con la división de narcotráfico estando en la clave del manejo del negocio de venta de estupefacientes en la provincia mediterránea, el narcoescándalo policial en Santa Fe, y esto, que no está ligado al manejo de tráfico de drogas directamente, pero sí a los secuestros extorsivos de bandas lideradas por los policías, donde, bueno, como se hizo público, a personas con antecedentes las chantajeaban de que no les armaban causa a cambio de cobrar un dinero, ¿no? Y de esa manera recaudaban comisarios, subcomisarios que tenían verdaderamente un nivel de vida imposible de sustentar con sus salarios, bueno, y que finalmente esto explotó. Pero ustedes han visto, no se ha transformado en un gran escándalo público, y no. Sin embargo, lo es, ¿no? Lo sí, es sí, porque sí. Nuevamente la visión de que efectivamente la policía, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en general el sistema policial en nuestro país, el que regula, maneja y administra el llamado gran delito, el manejo del tráfico de drogas, la trata de personas, los desarmaderos, el juego clandestino, bueno, vuelve a quedar de manifiesto. O sea que es mucho más fácil a estigmatizar de que con el discurso de la derecha, que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, de que son los menores, de que son los extranjeros, como ahora dice Bernie, que meterse con el poder que tiene la bonaerense. Sí, hola Cristian, te habla Sebastián. En ese sentido, lo que una pregunta, bueno, algo como mediáticamente se está apareciendo ahora, digamos, ha pasado, hoy contábamos más temprano lo del video de Gendarmería, el autopartista Lear, como que también hay un, nacionalmente hay una medida, está avanzando también la Gendarmería hacia adelante en esto, en lo represivo. La pregunta en concreto viene, ¿Cómo ves que se puede solucionar esto si ya hay, más allá de esto de pedido, de algún pedido, hay un proyecto presentado para avanzar, para resolver estas situaciones? Mirá, lo primero, lo de Gendarmería, efectivamente hay una militarización en lo que hace a las respuestas que da el Estado frente a las protestas sociales. Bernie encarna esto, ¿no? Casualmente es un teniente coronel, el que está al frente de hecho en la práctica del control de la Fuerza de Seguridad de Jurisdicción Nacional. Bernie es el que levantó el discurso xenófobo contra los extranjeros, de que hay que expulsarlo simplemente por haber sido acusados o imputados de un delito, es decir, antes de tener condena. Bernie fue responsable con el macrismo del escandaloso desalojo de las topadoras a la familia del barrio Padre Francisco en Lugano. Verdaderamente una cosa indignante, ¿no? Porque supuestamente con ese desalojo iban a terminar con el narco, no hay una sola persona detenida por haber estado ligado al narcotráfico, o sea que desalojaron a familias humildes que nada tenían o que poco habían conseguido y ahora se quedaron absolutamente sin nada y han tenido que redoblar el hacinamiento con sus familiares. Y Bernie es el que ha conducido la defensa de los intereses de la empresa norteamericana Lear, reprimiendo todas y cada una de las protestas que se han hecho en la Panamericana y frente a la fábrica, ¿no? Ahora Bernie ha salido a defender en forma insólita, pasando un verdadero papelón al comandante de Gendarmería Torales, al que se tiró encima del auto. El carancho. Supuestamente diciendo que estaba parando un delito cuando andar en un coche a menos velocidad que la permitida como mínima en una autopista es una infracción de tránsito, no, claro, es un delito penal. Entonces Bernie no sé qué puede hablar, porque justamente la forma de protesta de la caravana solidaria elude la tipificación que hacen algunos jueces del corte como delito cuando aplican el artículo 194 del Código Penal, que data de la época de Onganía y que muchos otros jueces consideran que no es aplicable a protestas laborales. Hay multitud de fallos, yo he tenido causas por estar en cortes de ruta en la Panamericana, de las cuales he sido liberado de toda acusación, sobreseído, a partir de que el criterio de los jueces es que cuando hay protestas sindicales o políticas y hay vías alternativas de circulación, los cortes de ruta no son un delito, identificados como delito penal. Claro. Entonces, contra lo que dice Bernie y muchos otros en todos los medios, ¿no?, que dicen cortar una ruta es delito, no, depende la interpretación que tenga el juez de un artículo que, insisto, puso la dictadura de Onganía, que es el 194 del Código Penal. Ahora, la circulación en autos a baja velocidad para expresar la solidaridad con alguna causa sindical y política no entra de ninguna forma en el 194 del Código Penal, o sea, es una infracción de tránsito. Claro. Y la gendarmería, ningún gendarme se puede tirar encima de un auto porque esté cometiendo una infracción. O sea que toda la argumentación del Ministerio de Seguridad se cae, ellos no estaban evitando un delito, ellos querían evitar cualquier tipo de protesta, esto es lo que queda claro. Sí, Bernie no quiere que haya protestas en apoyo a los despedidos de Lear, porque él tiene como verdadero jefe de seguridad de la empresa los intereses de esa multinacional norteamericana, y al servicio de esto ha estado todo el accionar, no solo de Gendarmería, sino de la bonaerense, incluso con la infiltración, como el militar Granados, que es el coordinador de la acción de la Fuerza de Seguridad, denunciado por compañeros de mi partido, el PTS, por Miriam Bregman, las fotos que le sacamos, los videos que le filmamos. Galeano, y puesto de manifiesto por el artículo de Horacio Verbisky el día domingo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que efectivamente Bernie comanda la militarización de la represión a la protesta social. Es un personaje verdaderamente nefasto, es un poco cómico, uno se riría, sino es que después sufre los palazos, las balas de goma, el gas pimienta, como mi compañero diputado también del PTS en el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, el día de ayer, o compañeros que se tienen que comer causas judiciales, como el compañero Cristian Romero, que estaba conduciendo el automóvil ese día y que hoy está procesado por asistencia, resistencia, resistencia a la autoridad y lesiones leves a que se le tiró arriba el auto, se le tiraron arriba el auto a vos y a vos te procesan por hacer lesiones leves. Bueno, lo que pasa es que también el fiscal Molina Pico está implicado en este acuerdo, ¿no? Estaba, claro, que lleva adelante. En esa manifestación, estaba del otro, no estaba sobre los autos, estaba sobre el otro lado, por eso tardamos en llegar, estábamos bloqueados por gendarmería ese día, y lo cierto es que el fiscal muchas veces estaba dentro de la fábrica, conduciendo él las operaciones junto con Bernie, junto con los empresarios y la burocracia de Lesmata, en contra de los despedidos, que simplemente lo que plantean es la vuelta al trabajo, su reincorporación de su puesto, y los delegados a los cuales ilegalmente la empresa les prohibió entrar durante prácticamente un mes y medio, y luego de que con 12 fallos judiciales a favor logran entrar, cruzar el portón de la fábrica, los meten en una jaula para que no tengan contacto de sus compañeros. Bueno, todo eso es una coordinación entre el fiscal Molina Pico, Bernie, los directivos de la empresa y la patota de la verde de Lesmata, que no toleran que haya trabajadores que no se disciplinen a sus dictados, que elijan una comisión de interna independiente, que si hay 240 despidos no acepten la indemnización y quieran luchar por volver a su puesto de trabajo. Esto le molesta sobremanera. Y bueno, y ahí actúa Bernie, que es un mentiroso serial, ¿no? Porque dice, claro, en vez de cortar a Panamericana, vayan a la justicia. Los trabajadores fueron, obtuvieron 12 fallos judiciales a favor y la empresa no lo dejaban entrar. Cuando la empresa no incumple, no va él con el helicóptero, le tira a los gendarmes, claro, las otras fuerzas de seguridad para hacerla cumplir. No hacen nada, ni siquiera mandaron a la fuerza pública como auxiliar, como indicaba la resolución judicial que enviaron los jueces al Ministerio de Trabajo para hacerla cumplir. No, la fuerza pública dijo, no, nosotros acá no actuamos, yo estaba ahí en la puerta. Sí. Y cuando los responsables del operativo no lo hicieron. Bernie no dudó en enviar los gendarmes a reprimir con gas pimienta a la nieta recuperada Victoria Moyano Artigas, el mismo día que daba la conferencia de su aparición Guido Carlotto. O sea, claro, no sé, Bernie no tiene límites. Yo digo, pero creo que está quedando claro cuál es el rol de Bernie, ¿no? Sí. Defiende el accionar ilegal de la fuerza de seguridad, defiende la infiltración en las movilizaciones populares, defiende el escandaloso accionar de Torales, rebautizado popularmente el gendarme Carancho. Y bueno, creo yo que es un personaje verdaderamente nefasto, ¿no? Que está viendo si sigue el camino de Insaurralde, en el sentido de irse con Scioli, con Massa, dónde juega, que está siendo criticado por sectores del propio oficialismo, pero en realidad Bernie actúa porque Cristina lo tiene ahí de secretario de seguridad, ¿no? Sí.